Barcelona, las Ramblas, unos minutos después de las 5 de la tarde. Barcelona, alguien grita Ignacio, los cuerpos de las víctimas, la barbarie en mitad de una tarde que lucía apacible. Barcelona, confusión, más cuerpos y nadie atina a entender en qué instante todo se pintó de tragedia. Civiles y policías ayudando a los heridos. Los primeros informes, una camioneta que arremetió contra las decenas de personas que paseaban en las Ramblas. En las calles aledañas, la gente huyendo, buscando refugio en los locales comerciales y edificios. Más gritos de pánico. Los lugareños y los turistas corriendo por las calles. Y en las Ramblas, la confusión del dolor. Es un atentado, amigos. Un atentado en medio de las Ramblas de Barcelona, tío. Los ocupantes de los edificios ubicados en la emblemática zona atestiguando lo que había pasado. Silencio de la autoridad. Los medios reportan que dos personas son buscadas por su participación en el atropellamiento masivo. El gobierno de Cataluña ofrece un primer balance de lo que ya tienen las trazas de un ataque terrorista. Al menos una persona muerta y más de 30 heridas. Sobre los responsables, no hay mayores detalles. Los medios siguen hablando. Hola a todos. Hola a todos, amigos de Vidas en Red. Malos días, malas tardes y malas noches. Sí, son malos porque algo muy grave ha ocurrido. Algo muy grave ha ocurrido una vez más. No ha sido un incidente aislado. No ha sido un incidente único. No ha sido obra de un loco. Ha sido un atentado movido por una ideología imperialista, una ideología en expansión que se repite a lo largo de toda Europa, de todo el mundo. No podemos olvidar los atentados en Irak, Afganistán, cantidad de países de África. No podemos olvidarlos. No podemos olvidarlos porque estamos experimentando lo que otros llevan experimentando mucho tiempo. El podcast de hoy no pretende ser un podcast incendiario. Yo sé que si me pongo ahora mismo a lanzar proclamas violentas contra el Islam, contra los musulmanes, pues encontraría mucho público. Porque los ánimos están caldeados, porque estamos llenos de rabia, estamos llenos de odio. Sí, de odio. Porque esta matanza salvaje no nos debería dejar iguales. Mañana lunes no debería ser un lunes cualquiera, ni mañana martes. Pero es que tenemos la matanza del 11M. Y parece que ya se nos ha olvidado. Y tenemos atentados en París, en Niza, en Bruselas, en Londres. Atropellos, ataques con puñales, con machetes, ataques en trenes, etcétera, etcétera, etcétera. Así que no voy a ser la voz del odio. Este no es un podcast de odio. No pretende serlo y nunca lo ha sido. Pero sí os puedo confesar que hay mucha tristeza y mucha rabia. Pero no hay odio. La situación, cada situación complicada requiere soluciones que no son fáciles. Y yo voy a dar hoy mi opinión. Y muchos estarán de acuerdo y otros me dirán que soy un fanático, que estoy lleno de odio, que soy un fascista, que soy un ultraderechista. Otros me dirán que me quedo corto, que soy un amigo del Islam. Me da igual. Es mi opinión, y yo sé que es la opinión de muchos de vosotros. Y lo primero que hay que decir es diferenciar las cosas y no mezclar las cosas. Cuando hablamos desde la rabia, y muchos me pedíais un podcast en el mismo momento que estaba ocurriendo, en el mismo momento que ocurrió el atentado, yo estaba en Santander disfrutando de unos días de vacaciones, de descanso con mi esposa, pues me puse a grabar. Cogí la cámara, cogí el trípode, bueno, el teléfono, y grabé un directo en YouTube. Hablaban de dos muertos. Y ya eso nos llenaba de rabia. No han sido dos muertos, han sido muchos más, han sido 13 muertos. Y antes de empezar a mezclar cosas, sí quiero deciros que los musulmanes no son culpables de este atentado. Antes de que empezaran los ataques de los yihadistas y de los radicales, llevaban mucho tiempo viviendo musulmanes aquí en España y en toda Europa. Y muchos eran personas de bien que trabajaban. Algunos eran delincuentes y menudeaban con la droga. Algunos, pocos, estaban integrados, otros más o menos vivían en barrios con otros musulmanes. Algunos se habían secularizado. Las mujeres visten pantalones, o vestían, fumaban, estudiaban, trabajaban, y otros no. La mujer se quedaba en casa, tenían niños, el marido trabajaba o intentaba trabajar, pero seguían vistiéndose de acuerdo a sus normas. Pero no pensaban en matar infieles. Así que no podemos ni debemos culpar a musulmanes pacíficos por lo que han hecho unos radicales. Eso sería ser víctimas del odio. Y hasta este punto, pues muchos dirán, bien, estoy de acuerdo. Pero hay otro lado de la verdad, otro lado de la moneda. Y es, ¿qué es el Islam? Y si es posible que una cultura, que una cosmovisión, que una civilización como el Islam coexista en el mundo occidental, amigos, ese es otro tema. Porque el Islam es derecho civil, es derecho penal, el Islam es economía, el Islam es muchas cosas. Tienen sus propias leyes civiles en cuanto a matrimonios, en cuanto a herencias. La visión del Islam respecto a la mujer no es la misma que tenemos en Occidente. Así que una cosa es la radicalización y otra cosa es el Islam. No podemos culpar al Islam de estos atentados, aunque sea el caldo de cultivo de estos atentados. No podemos culpar a los musulmanes de estos atentados. Pero en otro orden de cosas, el Islam no es compatible con Occidente. El Islam coherente, el Islam militante, el Islam cercano y ajustado a sus preceptos, no es compatible con Occidente. Pero eso es entrar en faena, y antes tenemos que hablar, por desgracia, de lo que ocurrió en Barcelona. Es un atropello, no un atentado terrorista. Es un atropello, no un atentado terrorista. Esto decía Ignacio Escolar en Twitter. Ignacio Escolar, de un periódico izquierdista y bien conocido. Y yo me pregunto, ¿por qué siempre son los mismos los que están deseando a toda costa que sea un loco y no un musulmán radical? Pues amigos, la respuesta es muy fácil. Porque son ellos los que están abriendo las puertas a los musulmanes. No quieren que les echen las culpas a los islamistas, porque esta izquierda es profundamente enemiga del cristianismo y por lo tanto los enemigos de mis enemigos son mis amigos y son muy favorables al Islam. Es lo que ha ocurrido en Barcelona, es lo que ha ocurrido en Cataluña, que han optado por un modelo de inmigración islámica para poder enseñarles catalán y así pensaban poder catalanizar a estos inmigrantes. Podían haber optado por abrir los brazos a un modelo de inmigración hispanohablante, como el que hemos tenido en Madrid o en otros lugares de la península. Inmigrantes que vienen primero con una lengua, que es el castellano, el español, y con una cultura o un trasfondo cultural religioso, que es el cristiano. Pero los nacionalistas no han querido ni una cosa ni otra. Y este tipo de izquierda, cuando digo este tipo de izquierda, lo digo para no generalizar. Este tipo de izquierda no ha querido ese tipo de inmigración. Y eso provoca que ahora mismo Cataluña, según la CIA y según organizaciones antiterroristas, Cataluña es el primer bastión de radicalismo en Europa. Alguien escribía en Twitter que el manual progre ante un atentado es: primero, oculta la identidad del asesino; segundo, prohibido difundir imágenes; tercero, condena la islamofobia. ¿Qué pensáis? Veía una... Dentro de Twitter se ha movido mucho y yo, cuando ocurrió el atentado, estaba incubando un virus y me he pasado el último día de vacaciones en Santander. Lo pasé con fiebre altísima y con náuseas y lo pasé en cama. Pero estuve aún así muy, muy activo en Twitter. Y veía, pues, cosas que la gente comparte, ¿no? Durante este verano hemos tenido un problema porque algunas de esta izquierda estaban escribiendo pintadas como: turistas, iros a casa, tourist go home. Y alguno pintaba: tourist go home, refugees welcome. Turistas, iros a casa, id a casa, refugiados, bienvenidos. Esta es la izquierda europea, una izquierda que es una izquierda suicida, una izquierda que está loca por el Islam, pero que no se da cuenta que se está disparando en su propio pie. El partido político Podemos, que es la nueva cara de la izquierda, en la que por desgracia muchas personas han puesto sus esperanzas, pero no se dan cuenta de lo gravísimo que es tener en el arco electoral, en el Parlamento, un partido como Podemos, que es un verdadero peligro para nuestro país, y hasta ahora ha sido bastante moderado, pero Podemos es un peligro, un partido que atenta contra la democracia, atenta contra los fundamentos de nuestro país. Este partido no ha querido firmar el pacto antiyihadista que precisamente el resto de partidos, que tampoco se caracterizan por tener una identidad clara ni por identificar los peligros que enfrenta Europa ni España, sí firmaron? ¿Y por qué no firmó Podemos el pacto antiyihadista? Lo voy a leer literalmente. Porque según Podemos, consideran que el endurecimiento del Código Penal no es una medida eficaz para luchar contra el terrorismo. Hay que tocarse las narices. Hay que tener poca vergüenza. Hay que ser un sinvergüenza y una persona con muy buenas intenciones, pero peligrosa. Yo no voy a juzgar aquí al señor Pablo Iglesias a decir que tiene malas intenciones. No. Pero un niño con una metralleta puede tener buenas intenciones, pero puede acabar matando a alguien. Pues un ignorante como el señor Pablo Iglesias puede tener muy buenas intenciones, pero puede acabar causando daño a mucha gente. ¿Cómo pueden decir que el endurecimiento del Código Penal no es una medida eficaz para luchar contra el terrorismo? Entonces, ¿qué lo es? ¿Os acordáis de José Luis Rodríguez Zapatero diciendo que iban a vencer el terrorismo con los valores de la tolerancia y el respeto? ¿Qué clase de tontería, de estupidez, de majadería es esa? ¿Cómo vamos a vencer el terrorismo? ¿Con abrazos y besos? ¿Con un cartel que diga abrazos gratis? ¿Cómo vamos a vencer el terrorismo? ¿Con velitas encendidas y edificios coloreados con luces de la bandera de Francia, como cuando ocurrieron los atentados en París? No, no, no. Es que cuando alguien hace una afirmación de ese tipo, parece que está echándole un capote a los terroristas. No, hombre, no, el Código Penal no lo endurezcáis. No, qué barbaridad, hombre, ¿cómo vamos a endurecer el Código Penal? Si todos sabemos que endurecer las penas no sirven para nada. No, hombre, claro que no. Vamos a hacer que matar salga penalmente más barato. Vamos a hacer que matar y que asesinar gente y que acuchillar a gente tenga unas penas más suaves, porque, en fin, hay que ser comprensivos con el terrorismo. Comprensivos con los delincuentes y con el terrorismo es lo que es este tipo de izquierda. Que se niegan a condenar el ataque terrorista, tan como algunas facciones de Podemos se han negado a condenar los ataques terroristas en Barcelona. Se han negado. Y cuando les preguntan por el terrorismo, dicen que la culpa la tiene Occidente por las guerras que han iniciado, la invasión de Irak, etcétera, etcétera, etcétera. Y es que es muy fácil desacreditar a esta gente tan peligrosa de Podemos. Monedero, otro de los ideólogos de Podemos, escribía en Twitter que la lucha del pueblo árabe crezca en todo el continente y como la pólvora salte a Europa y a Estados Unidos. Pero este tipo quiere que lo metan en la cárcel por decir este tipo de cosas. Este sujeto, ¿cómo puede escribir eso? ¿Qué pretende decir cuando dice que la lucha del pueblo árabe crezca en todo el continente? ¿Qué se está refiriendo? ¿A la lucha de la izquierda del pueblo árabe? ¿A la lucha democrática del pueblo árabe? ¿Y que se extienda como la pólvora y salte a Europa, a Estados Unidos? ¿Qué clase de patriota es este tipo? ¿Qué clase de amigo de Occidente es Monedero y sus compañeros que piensan exactamente lo mismo? Porque Podemos, las CUP y todo este tipo de izquierda piensan lo mismo. El amor de la izquierda por el Islam es suicida, es peligroso. Por cierto, hay que denunciar algo aquí. Y algo muy serio. Cuando ocurrieron los atentados de Barcelona, una serie de bots en Twitter empezaron a lanzar mensajes por medio de varias cuentas falsas, o no falsas, pero mucha gente empezó a contar el caso de un taxista marroquí que había estado llevando gratis a mi madre. Ya decían de broma, cuando hay capturas, que parece ser que ese taxista marroquí llevó a 835 madres, porque no era posible que tanta gente hablara del mismo taxista. Y esto me recuerda a cierto SMS que salió de la sede del PSOE llamando a manifestarse. Y parece mentira que después de un atentado terrorista, al final de lo que tenemos que hablar no es tanto de los terroristas, sino de esta gentuza, de esta clase política suicida y que tienen más peligro que un ejército de yihadistas. Porque esta gente son los que están abriendo la puerta de atrás al yihadismo y al salafismo. Decidme una cosa, ¿a qué partido beneficia una postura seria en las fronteras? Perdón, voy a replantear la pregunta. ¿A qué partido político beneficia una postura blanda en las fronteras? Es muy fácil la respuesta. ¿A qué partido político beneficia y qué partido político está muy interesado en abrir los brazos al Islam y en que nadie diga en voz alta, cuidado, no digáis nada del Islam, que eso es islamofobia? ¿A qué partido político le molesta que haya ejército y policía? ¿A qué partido político le molesta que haya leyes penales serias? ¿A qué partido político le molesta que haya un control serio de la inmigración? La respuesta es muy clara. Es a la izquierda. Y esto no es ser opiniones, es dar opiniones. Esto no es ser un radical. Esto no es decir que, bueno, estás sectarizado políticamente. No, estos son hechos. Y si tú los niegas, estás negando la evidencia más elemental. Estás negando que 2 y 2 son 4. Por cierto, hablando de refugiados, permitidme que los saque a colación. Antes de los atentados de Barcelona, resulta que unos chechenos refugiados con entrenamiento militar estaban de vacaciones en la costa catalana bebiendo alcohol y tomando drogas. Que tú te preguntarás, ¿cómo es posible que unos chechenos con entrenamiento militar y refugiados estén de vacaciones y tomando drogas? ¿Cómo es posible que algún país de Europa acogiera a semejantes sujetos? Pues sí. Estos chechenos además estaban de vacaciones. De vacaciones en la costa catalana, tomando drogas y bebiendo. Bueno, eso dicen ellos, que tomaron drogas y por eso mataron a un joven italiano que le pegaron una paliza y lo mataron. Un chaval que tenía toda la vida por delante, con su novia y sus planes de casarse y de irse a vivir juntos y... ¿A quién le interesa la política migratoria laxa, flojita? A la izquierda. Oye, me gustaría de verdad que existiera en Europa un partido de izquierdas que pensara que los policías no son asesinos, que hay que tener un control migratorio razonable, como cualquier país, y que las fronteras no son malas. Pero no te engañes, la izquierda de España no es lo que piensa. No le gustan ni los ejércitos, ni le gustan las fronteras, ni le gustan las leyes penales. Ojalá tuviéramos una izquierda que no fuera suicida. Y que no ignorara que un tipo de migración musulmana es incompatible con los valores de Occidente. Ojalá tuviéramos en España cuerpos unificados de policía en lugar de cuerpos disgregados de policía. Y en medio de la masacre, que por cierto en España se ha tratado con mucho cuidado, porque cuidado, no hay que ofender. Yo aquí tengo que reconocer, amigos, que he cambiado bastante de opinión. He cambiado, pero radicalmente de opinión. Sí, amigos, me vais a acusar de desdecirme, pero he cambiado de opinión. Aquí hay que tener cuidado con las imágenes del desastre porque hay que respetar a las víctimas. Yo siempre lo he pensado. Pero cuando me doy cuenta de que la izquierda y los prorrefugiados se dedican a sacar imágenes de un niño muerto en una playa y no tienen ningún problema en mostrar las imágenes del cadáver de un niño para conseguir el efecto político de abrir las puertas a los refugiados, pero esos mismos políticos, que no se merecen el nombre de políticos, ponen el grito en el cielo cuando sale la imagen de un cadáver atropellado y asesinado por terroristas radicales musulmanes, uno se pregunta, ¿por qué se empeñan tanto en matar los muertos de un lado y enseñar los muertos de otro? Y ahora os digo una cosa. En este pacto silencioso de los medios de comunicación y de los políticos, para no enseñar cadáveres de gente de bien que paseaba por las Ramblas y los atropellaron unos terroristas radicales musulmanes, lo que se busca es no alertar ni que la gente se indigne. Vamos a tapar, no vamos a poner imágenes y pasemos página, que la liga de fútbol empieza la semana que viene. Así son las cosas. Porque si no hay imágenes, la gente no se va a indignar. Y yo, amigos, os desafío a mirar una por una las imágenes de la gente atropellada. Yo personalmente pondría las imágenes y les pixelaría la cara, porque yo no quisiera ver la imagen de mi padre o de mi madre o de mis hermanos reventados por esa furgoneta. Les pixelamos la cara, respetamos la identidad de las mujeres, de los niños, de los hombres, de los ancianos, de las ancianas, pero que se vean los cadáveres. Decía hoy Pérez Reverte en Twitter que el lema que había salido, no tenemos miedo, quizás, y esto ya lo digo yo, es el lema de la vergüenza. Ojalá tuviéramos un poquito de miedo. Ojalá tuviéramos un átomo de miedo. Porque entonces empezaríamos a movernos y a pedir responsabilidades a nuestros políticos. Ojalá tuviéramos un poquito de miedo. Ojalá tuviéramos un poquito de rabia. Ojalá nos hirviera la sangre cuando vemos que son catalanes, compatriotas nuestros, todavía, y ahí no me estoy metiendo en este tema, pero son seres humanos, igual que nosotros, da igual su nacionalidad, da igual quienes sean, han muerto. Esto no debería de haber ocurrido nunca. Así que sí, me da rabia que se politicen las imágenes, pero quizás evitar esas imágenes sea evitar mirar a la realidad cara a cara, en toda su crudeza, en todo su horror. Quizás evitar mirar a esas imágenes sea no querer ver la realidad, la horrible realidad que tenemos ahora mismo. Y la realidad es que estamos en guerra. Llevamos en guerra mucho tiempo. Es una guerra de otro tipo. Pero es una guerra con todas las letras. ¿Y ahora qué ocurre? Pues ahora ocurre... A ver, esto hay que matizarlo. Evidentemente, si tú estás viendo un atropello de este tipo, tu obligación como ser humano es atender a las personas, en lugar de grabar cómo se mueren. Pero bueno, esto es tan obvio que matizarlo casi que es una falta de respeto para los que oyen. Y no quiero faltaros el respeto. Pero hay lugar para los periodistas y hay lugar para que se grabe, que mientras otros atienden, pues mira, esto es lo que hace el Islam radical. Y ahora se habla de la islamofobia. Que esto es la consigna. La nueva consigna. Esta es la neolengua. Disculpad a los que seguís el directo, porque ha habido un corte que espero que no vuelva a ocurrir. La neolengua, amigos. Vamos a utilizar el lenguaje para manipular a la gente. Y la nueva neolengua, que hubiera dicho Orwell, es islamofobia. Una palabrita que se utiliza cuando queremos cerrarle la boca a alguien que nos está diciendo verdades con las que no estamos de acuerdo. Esto es lo mismo que decir fascista. Eres un fascista. No, argumentame. Argumentame qué es, porque el fascismo es una cosa que tú, que no has leído un maldito libro en tu vida, no tienes ni idea qué es. Islamofobia. La señora Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona, decidió dar 102.000 euros para combatir la islamofobia. Qué interesante, ¿verdad? Yo quería daros ahora una serie de estadísticas sobre los muertos por culpa de la islamofobia en España. Quería, durante los próximos 15 minutos, leeros unas estadísticas sobre los atentados que se han cometido en España y en Europa y en todo el mundo en nombre de la islamofobia. Pero ya he terminado. No ha habido. ¿Pero sabéis cuántos atentados se han cometido en nombre de un tipo de Islam? Bueno, se están cometiendo continuamente. Después de los atentados en Barcelona, ha habido apuñalamientos en Finlandia y ha habido más apuñalamientos. La islamofobia. ¡Qué palabrita! Cuidado, ¿eh? No. Y yo entiendo. Entiendo que hay que controlar y hay que evitar que paguen justos por pecadores. Sería un error que fuéramos ahora a cualquier musulmán que conozcamos y lo acusáramos de hacer algo que no ha hecho nunca, cuando ese hombre o esa mujer, por más extrañas que nos parezcan sus costumbres o por más machista que sea, no ha hecho nada de eso. Pero voy a decir algo sobre la islamofobia. La islamofobia que le preocupa tanto a este tipo de izquierda, bueno, y a todos los políticos, no vamos a echarle en esta ocasión solo la culpa a la izquierda. La islamofobia provoca que un diario, una revista satírica como El Jueves, ponga dibujos profanos de Jesús o de María, que son muy ofensivos para distintos tipos de cristianos, y los ponga con frecuencia, pero no sean capaces ni tengan el valor de hacer portadas satíricas sobre el profeta del Islam. Yo recuerdo todavía una portada del Jueves que decían: íbamos a hacer una portada con un dibujo de Mahoma, pero nos hemos cagao, con perdón. Eso es islamofobia. La islamofobia quiere decir que pueden ofender a cristianos, pero a musulmanes no. La islamofobia quiere decir que si se ponen dibujos ofensivos al cristianismo, es libertad de expresión, pero si se ponen dibujos ofensivos al Islam, es islamofobia. Pero quiero recordaros una cosa. Había una revista que se llama... Había y hay una revista que se llama Charlie Hebdo, que hacía dibujos ofensivos, tanto el cristianismo como contra el islam. ¿Sabéis cuántos terroristas cristianos fueron a la revista Charlie Hebdo a pegar tiros? ¿Sabéis cuántos terroristas musulmanes fueron a la revista Charlie Hebdo a matar gente? No hace falta que os dé la respuesta. Eso es islamofobia. El derecho a ofender a cristianos, pero por favor, que nadie se meta con el islam. Y, por desgracia, se repite el mismo ciclo de siempre. Atentado, condena de políticos, minutos de silencio, edificios con luces, velas por los fallecidos y bienvenidos refugiados. Esta es la misma estupidez de la clase política. Tanto los de la izquierda como los que dicen ser de derechas, que es mentira, no son de derechas porque no existe la derecha. Y escribía alguien en Twitter: algún día nos cansaremos de acusar de extrema derecha a los que alertan de la islamización en Europa. Algún día nos cansaremos de acusar de extrema derecha a los que alertan de la islamización de Europa. Y esto nos tiene que llevar no al odio, sino a una reflexión serena que nos lleve a votar a la gente, a los políticos que piensan como nosotros. Pues yo estoy seguro de que muchos de los que me estáis oyendo pensáis como yo. Hay otros, me escriben en iVoox, que me tildan de todo. Aún así me siguen oyendo. Es una cosa bastante curiosa. Pero os voy a decir una cosa, ya es el momento de votar a los que piensan como nosotros, de votar, de evitar el voto sectario. El problema de España es que nos mueve el odio. Y si tú eres de una postura y votas a y odias a los de izquierdas, te da igual lo que haga la derecha. Te da igual que la derecha sea la más ladrona de la historia de la democracia. ¿Vas a votar a los partidos que dicen ser de derechas con tal de no votar a la izquierda? ¿Te da igual que roben, que tengamos un presidente que sea un inepto, que se rodee de chorizos y que tengan en la cárcel a su tesorero? ¿Te da igual que sea un presidente que le salgan los casos de corrupción hasta por las orejas? ¿Pero vas a votar a la derecha con tal de no votar a la izquierda? Y te va a pasar lo contrario. Te da igual que la izquierda no piense como tú, sobre fronteras, sobre inmigración. Te va a dar igual que la izquierda también tenga sus casos de corrupción, que los tiene. Pero no vas a votar a la derecha. Vas a votar movido por el odio. Y eso es sectarismo. El día que en España dejemos de votar por sectarismo, las cosas empezarán a cambiar, porque hay una serie de partidos que son PP, PSOE y Convergencia y Unión, que son unos ladrones, que son unos profesionales del voto y unos profesionales de vaciar las arcas para que sigamos pagando impuestos. Son los actuales artífices de las crisis económicas y de destruir las clases medias. Son los que se han dedicado a endeudar a España y a hipotecar el futuro de tus hijos, de tus nietos y de los que vengan por detrás. Y claro, aquí llegamos a los extremos. Porque es cierto que hay partidos de extrema derecha. Pero también en España hay partidos a los que algunos llaman de ultraderecha, pero no son partidos de ultraderecha. Son partidos que piensan lo mismo que tú y yo. Yo no te voy a decir a qué partido tienes que votar, pero sí te voy a decir qué cosas debería de llevar un programa político para que esto no se siga cayendo a cachos. España necesita un control de fronteras que funcione. España necesita una política migratoria estricta, y esto no significa cerrarle las puertas a todo el mundo, no. Hay que abrir las puertas a gente. Hay gente a la que España tiene que acoger. Hay gente que son refugiados, porque en su país lo están matando. Un homosexual no puede vivir en Irán. ¿Y a dónde se va a ir? ¿A otro país musulmán? Habrá que acogerlo. Un cristiano copto no puede vivir a lo mejor en un país árabe porque se lo van a cargar, o los yacidíes, o gente de otras confesiones. ¿A dónde se van a ir? Y otras minorías. Necesitamos una política migratoria estricta, y eso implica que cuando España o cualquier país de la Unión Europea acoja a alguien, hay que preguntarse quién es ese tío, y por qué huye y de qué huye. En lugar de admitir a chechenos como los que mataron al chaval italiano. Hay que huir de los cupos, y aquí el problema es la Unión Europea. Tenemos un problema que se llama Unión Europea y que dice, no, mira, España, tú tienes que recibir a 100,000 refugiados. Y los cupos son el peor invento que hay. Porque, ¿qué significan los cupos? Tenemos que admitir a 10,000 refugiados. Y si no llegamos al cupo, porque resulta que otros solicitantes de acogida no cumplen con las normativas mínimas, ah, no, pues tienes que cumplir el cupo, así que tienes que admitir a tantos. Tenemos que deportar gente. Hay que deportar a gente que se recibieron de refugiados. La condición de refugiado no es una especie de carta blanca para hacer lo que te dé la gana. En España tenemos refugiados y tenemos gente acogida que han cometido delitos y los han vuelto a cometer. Y luego se han radicalizado en la cárcel y decían, no, si este ya tuvo antecedentes penales. Bueno, ¿y cómo es posible que no lo deportaran? Hay que deportar a solicitantes de asilo, de refugio, que tengan antecedentes penales o que se dediquen a vivir de ayudas. Y esto no es ser de extrema derecha. Estas son las normas mínimas de cualquier casa. Es fundamental la integración forzosa. Es fundamental la integración forzosa. Es decir, esto es Europa y estas son nuestras normas. Si te ofenden nuestras normas, tú no entras. Y esta es la línea. Si tú no estás dispuesto a cruzar estas normas porque te ofenden nuestras costumbres, tú aquí no entras. Y esto es tan básico, amigos míos, esto es tan elemental que me resulta suicida que tanto la izquierda como el centro como la derecha no lo vean. Si un tío o una señora quiere vivir en Europa, en España, y le parece fatal nuestras normas, le parece fatal que las mujeres se vistan como se vistan. Les parece fatal que los homosexuales pues hagan las cosas que hacen. Tú aquí no tienes ningún lugar. No eres bienvenido. Si tú quieres vivir de acuerdo a unas normas y te empeñas en que los demás las respetemos, tú aquí no eres bienvenido. Y esto es básico, básico, básico. España necesita cambios en las leyes penales y necesita un cambio, como el comer, en la ley del menor. El menor es responsable penal. Uno de los terroristas era menor y ya estaban diciendo en el periódico, este tío va a salir en 18 meses. Porque claro, como es menor, puede asesinar a 100 personas. Esto es una locura. La ley del menor en España es un refugio de delincuentes. Y aquí en España se están metiendo menores de edad de otros países que se saben la ley del menor de memoria y están abusando de ella. Tenemos que ilegalizar y cerrar mezquitas que no tengan autorización de interior. Hoy estaba escuchando un vídeo de un musulmán que vive en Bélgica, es un musulmán que predica en YouTube, y que dice, un tipo chistoso, un tío muy musulmán, que yo creo que no debería de vivir en España ni en Europa, porque no está dispuesto a vivir de acuerdo a nuestras normas, pero dice que en las mezquitas de España no lo invitan a predicar porque son todos unos radicales. Y esto lo dice un musulmán ortodoxo, un musulmán coherente, un musulmán que se ajusta a los preceptos coránicos y sunitas. Tenemos que cerrar mezquitas sin autorización. Tenemos que saber qué se dice en cada mezquita. Tenemos que saber qué se predica en cada cárcel. Y la integración forzosa es fundamental. Mirad, los que están atentando son jóvenes sin futuro, delincuentes que menudean con drogas. Y este es un ciclo perverso en el que estamos y para el que ni la izquierda, ni la derecha, ni el centro, ni arriba, ni abajo tienen respuestas. Llegan refugiados. Viven en pobreza. No se integran. Viven en guetos. Odian el país de acogida. Se radicalizan. Atentan contra el país que los ha acogido. ¿Por qué? Porque no tienen futuro. Y no se integran. Es fundamental que los que vengan aquí se integran. Tenemos que prohibir los guetos y los barrios étnicos. O sea, aquí hay una cosa en Europa y en Occidente que es la multiculturalidad, que nadie ha sabido ponerla en práctica y no funciona. Bueno, pues si estáis de acuerdo con el multiculturalismo, lo vamos a aplicar a rajatabla. Tú eres musulmán, no te vayas a un barrio de musulmanes. Eso está prohibido, te integras. Y que tengas vecinos de todo tipo. Y tu vecino de al lado sea un homosexual, el del otro lado sea un católico y el de abajo sea un ateo. Y tienes que vivir con eso. Es fundamental la integración. Y hay que hacer, y hay que ir a un paso más. Hay que ir a un paso más. Al yihadista le dan dos cosas. Normalmente le suelen dar dinero a su familia, es decir, prometen que van a cuidar de su familia, y lo segundo que le prometen al yihadista es un paraíso. Bueno, pues hay que atentar, o sea, tenemos que cortar de raíz las dos promesas que le hacen al shahid, al mártir. ¿Qué le prometen? ¿Que van a cuidar de su familia? Bueno, pues al terrorista hay que asegurarle que como se le ocurra atentar, vamos a deportar a sus familiares. Se le va a negar cualquier tipo de ayuda económica, de subvención, de préstamo a sus familiares. Solo así se lo pensarían mejor. Porque a lo mejor perdería la motivación para delinquir. Yo sé que a algunos les va a parecer una barbaridad. Y evidentemente es una medida muy drástica. Pero es que tenemos que cortar esto de raíz. Y alguno dirá, pero es que claro, esto se carga un montón de principios. Sí, sí, se los carga. Pero es que estas son las normas. Número 2. La promesa del paraíso. El cadáver del yihadista no debe de ser enterrado conforme al rito musulmán. No. Tenemos que asegurarnos de que ese tipo que vive en una superstición falsa tenga la certeza de que no va a entrar en el paraíso. Lo embalsamamos con grasa de cerdo. Lo que haga falta, se le niega un entierro de acuerdo al rito musulmán. Y yo añadiría una tercera medida para evitar el yihadismo. deberíamos de tener un convenio con Israel, quizá con Estados Unidos, para asegurarnos de que el detenido visitará las cárceles de Israel o de Guantánamo, porque a eso sí que le tienen miedo. No le tienen miedo a una cárcel en Berlín o en Alcalá Meco, pero a una cárcel en Israel sí le tienen miedo. Ahora, si no, si estamos dispuestos a combatir el yihadismo con pañitos calientes, si estamos dispuestos a decir como Pablo Iglesias que, hombre, ¿cómo vamos a firmar un pacto antiyihadista? Endurecer las leyes no va a tener éxito. Pues que sigamos. Mira, os voy a decir una cosa. Por si alguno piensa que esto es demasiado radical o es una barbaridad. La Unión Soviética, en todo su esplendor y en todo su poder, no pudo contra el Islam. La Unión Soviética, con todo su ejército, sus armas nucleares, sus tropas, sus helicópteros de combate, sus carros de combate, no pudo contra el Islam. ¿Vosotros pensáis que vamos a vencer a estos terroristas con manifestaciones silenciosas? ¿Vosotros pensáis que vamos a vencer a los terroristas con titulares en el diario El País diciendo que no tenemos miedo? ¿Pero qué clase de iluso hay que ser para pensar eso? Nosotros lo tenemos bastante más difícil que los soviéticos. Los soviéticos quisieron invadir Afganistán. El problema es que nosotros los tenemos en nuestras fronteras. Estos terroristas están en nuestras fronteras. Y no se trata de odiar. Se trata de trazar una línea de convivencia, unas normas mínimas del país. Se trata de reconocer que estamos en una guerra, y es una guerra mundial. Lo único que esta guerra ya no se libra en campos de batalla, esta guerra se libra en ciudades. Lo único que esta guerra la estamos luchando contra un enemigo que es pobre y atenta con los medios que tiene a su alcance, que son cuchillos y son vehículos. Y según los manuales de Al-Qaeda, por cierto, la revista de Al-Qaeda, muy descargada en Reino Unido y en otros países de Europa, ahora mismo está enseñando cómo hacer descarrilar trenes, en concreto cómo hacer descarrilar trenes Alvia, que es muy fácil, o cómo envenenar alimentos en supermercados. Somos tan vulnerables y estos terroristas están entre nosotros. Hasta que no seamos conscientes de que estamos en guerra, vamos a seguir poniendo cadáveres por parte nuestra y manifestaciones silenciosas y titulares y velitas por los muertos. La cuestión es si estamos dispuestos a enfrentarnos, a mirar cara a cara a los cadáveres que se apilan en las cunetas, en las calles, en las plazas, a los apuñalados, a los atropellados, si estamos dispuestos a mirarlos y sentir ese miedo y esa rabia, o preferimos taparnos los ojos. Si vamos a seguir votando a los políticos pánfilos de siempre. Y alguno dirá, ¿y cómo puedo distinguir a un político pánfilo de otro? Pues muy sencillo. Cuando un político dice, vamos a combatir y vencer al terrorismo porque no tenemos miedo, porque somos más fuertes, porque al final la democracia triunfará y la tolerancia vencerá sobre la sinrazón y el odio. Ese tío es un idiota. Ese tío, en el mejor de los casos, es un memo. Es un iluso. Al terrorismo no lo vamos a vencer con proclamas. Lo vamos a vencer con violencia y con leyes duras. No hay otra manera. Y la forma de prevenir el terrorismo, y esto es otro tema, es el tema de la islamización, es evitar que hoy tengamos menú halal significa aprobado islámicamente y en los comedores y en los hospitales tenemos menú halal, pero mañana vamos a tener playas con mujeres cubiertas porque ofende a los barbudos religiosos del Islam. Y así nos vamos islamizando poco a poco. Hasta que no abramos los ojos a esta guerra silenciosa que tenemos delante, que es la islamización, y a la otra guerra, que es la radicalización, que son dos guerras diferentes, no podemos culpar a los musulmanes de lo que hacen los radicales, porque no tienen nada que ver. Pero sí podemos culpar a los musulmanes de influir en una civilización que no es la suya, con una ideología que no es la suya y a una cultura a la que odian y la que quieren cambiar. Y tenemos que ser conscientes tanto de una cosa como de otra. Mi respeto, mi tristeza, mi rabia, mi solidaridad, mi cariño, mi pena a las familias que hoy no ponen música en su casa, no están viendo la tele, no están viendo Netflix, solo están llorando y echando de menos a la gente que han perdido. Lo que ha pasado no es justo. Y yo señalo a los terroristas, pero también señalo a esa basura política que no tiene el valor de combatirlos, ni el valor ni la voluntad de combatirlos. Esa basura política son nuestros principales enemigos. Y hasta que ellos no se vayan con la fuerza de nuestros votos, seguirá corriendo la sangre por las calles de España y de Europa.